Hace mucho tiempo hubo un pastorcito travieso a cuyo cuidado se confiaba una manada de corderitos, a los que, por cierto, no cuidaba con la misma dedicación que empleaban otros pastores de la misma comarca. Una tarde en que descansaba perezosamente bajo la fresca sombra de un abeto, exclamó: ¿cómo me aburro cuidando estos corderitos? Si pudiera hacer algo, así como una buena travesura para romper esta monotonía, sería estupendo. ¿Qué haré? ¡Ay, ya sé! Les jugaré una buena broma en el pueblo. Bajaré hasta allá corriendo al punto y los engañaré diciéndoles que el feroz lobo que tanto temen me ha querido atacar a mí y a mis ovejas. Y tal como lo pensara, el travieso pastorcillo bajó hasta el pueblito, pegando de gritos y haciendo miles de ademanes, llamando la atención de los aldeanos. ¡Auxilio, socorro! ¡Socorro, lobo! ¡Alarito lobo! ¡Venga, lobo, lobo! ¡Ayúdame mis ovejas! ¡Socorro, auxilio! ¡Venga, lobo, lobo! Y así los crédulos aldeanos corrieron a la colina, armados con sus herramientas y palos, en busca de aquel temible animal. ¿Dónde está ese maldito lobo? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Los engañé, tontos. No hay ningún lobo, tonto de capirote. No le veo la gracia, verdad tal. Es una pillada de mal gusto para la gente ocupada como nosotros. Que no se te vuelva a ocurrir tal maldad, pastorcillo perezoso. Y así pasaron varios días y el pastorcillo todavía se reía de su mala jugada cuando los ruidosos berridos de sus ovejas lo sacaron de sus malos recuerdos. ¿Y cuál sería su horror cuando vio a 2 metros de él al horrible lobo, con las fauces abiertas, comiéndose a sus corderos? Salió así disparado hacia la aldea, llorando a gritos y pidiendo auxilio a voz en cuello. ¡Auxilio! ¡Les juro que por todos los santos del cielo! ¡Que el lobo se fue de mis animalitos! ¡En la colina! ¡Auxilio, el lobo, el lobo! ¡El lobo, el lobo! ¡Vamos ya, déjalo gritar, hombre! ¡Déjalo gritar! Y naturalmente nadie creyó al pastorcito travieso, que nada pudo hacer para evitar que el lobo feroz se comiera todas sus ovejas, por lo que se quedó llorando y arrepentido de su fea broma contra aquella buena gente de la aldea, por lo que, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.